ojos, cual rosas de abril. Tu aspecto halagüeño y el dulce reír tan profundamente se han clavado en mí. Que no sé qué tengo desde que te vi. No sé, niño hermoso, que visto yo en ti, que no sé qué tengo desde que te vi. Si acaso algún día me atrevo a salir al prado florido por me divertir, quiero que mire, te mire yo a ti, y entonces.